Muy pero muy bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106, comunitaria alternativa del Centro Cultural y Social Olga Vázquez de la calle Cesa, siendo este noticia hasta las 7 de la tarde a de entender qué es lo que pasa en este siglo XXI. En los controles en este momento se encuentra el querido amigo Fernando Gómez, como toda la semana ya viene tomando un ritmo, ¿no? No se ha ausentado más, sigue estando aquí firme en los controles del ombelico del mundo. Federico Larsen, quien les habla, la señorita Juli Varela, aquí conmigo. ¿Cómo Buenas tardes, Tano. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Le mandamos un saludo a Matías Otero, que esta vez no está de este lado del micrófono, debe estar con su niño. Sí, la paternidad trae justamente este tipo de inconvenientes muchas veces cuando uno quiere participar de muchas cosas. Bueno, algunas hay que renunciar y quedarse cambiando pañales. Exactamente. Le mandamos un abrazo a Matías. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Tenemos de todo en este Día Mundialista. Yo igual te voy a quemar al aire, ¿no? Porque ayer, con respecto al Mundial, me dijiste una cosa bastante fea. No, es una cosa bastante fea. Tengo un club de gente que está que es aliada, que le cae mal el Mundial. ¿Sí? No. Está todo bien con el Mundial, está todo bien con la camiseta de Argentina, con la raya pintada acá en el cachete, pero No entraste en el clima mundialista. No. Vos sabés que yo me di cuenta ayer, cuando arrancó el primer partido, que realmente sentí por primera vez el clima mundialista. No lo venía sintiendo, ¿no? Sí, la ansiedad, qué sé yo, pero sí empecé a sentir esa cosa de... Encima me tuve que ir, cuando recién arrancó el partido, me tuve que ir a trabajar. Llovía, estaba muy feo, hacía frío, estaban todos mirando el partido y yo yendo a trabajar, y sentía esa sensación del me quiero quedar en casa, que arrancó el mundial. Encima la fiesta de inauguración fue tan fea, tan mala, que bueno, tenía ganas de quedarme a mirar un poquito de fútbol y no pude. Hay una publicidad que sacó Walmart de los, no sé si la viste, los hinchas paracaidistas. Paracaidistas. Sí, los que aparecen solamente para... que no les gusta el fútbol, no entienden nada. Okay. Argentina, si gana, si pierde, se va a la B. Cosas así. Ahí están los hinchas paracaidistas. Bueno, yo ni siquiera soy eso, pero claro. Ahí están. No me gusta. El clásico, van empatando. ¿Cuánto? 1-1. ¿Y para quién? ¿Y quién es ese que está ahí? Bueno, en este día futbolero nosotros invitamos a toda la audiencia que tenemos a través del 106.3 de la FM, pero también a través del blog de Radionauta, ¿no? Radionautafm.wordpress.com. Bajarle un poco mute, ¿no? Es el entretiempo de quedarse, a que vamos a dar una vuelta importante, vamos a arrancar yéndonos hacia un momento bastante importante en su historia, ¿no? Hay elecciones este domingo, la segunda vuelta presidencial, Santos o Zuluaga, ¿qué va a pasar? Y la FARC en el medio con su proceso de paz. No solamente la FARC, justamente de eso estaremos charlando con invitados, inclusive aquí en Lombelico del Mundo. Nos vamos a ir también a otras latitudes, ¿no? Porque tenemos bastante de lo que charlar. Me comentabas de una situación en El Salvador con Monsanto, ¿no? Vamos a estar charlando en nuestro bloque de bienes comunes sobre una cuestión que está pasando en El Salvador, bastante parecida a otras latitudes de América Latina y del mundo también. Nos vamos a ir un ratito a Siria, a ver un poco en Medio Oriente qué está pasando. Hay una situación que ya empieza a preocupar bastante a todos los países de Oriente Medio, con un grupo yihadista financiado por potencias occidentales que está tratando de derrocar al gobierno iraquí y que se está tratando de expandir inclusive hacia Irán y Siria. La situación en este momento es bastante, bastante delicada allí en Oriente Medio. Tenemos también, como siempre, mucha información información que viene de Venezuela, como todas las semanas. Venezuela es una cosa increíble, ¿no? Siempre está produciendo algún tipo de información que uno no puede hacerse el otro, ¿no? No puede decir, no, bueno, no está pasando nada, esta semana no decimos nada. No, al contrario, hay que estar hablando también de eso, porque es parte, ¿no?, de lo que sucede en el ombelico del mundo. Hemos llegado a la emisión número 41. 41 en junio, bien. Muy bien, sí. Bueno, este ombelico del mundo, entonces, el número 41, arranca de esta manera. Hemos decidido, junto con el Ejército de Liberación Nacional, dar a conocer al país la fase exploratoria de conversaciones que está en marcha. No puede haber dos modelos de dejación de armas, no puede haber dos procesos de refrendación, no puede haber dos ejercicios diferentes de esclarecimiento de la verdad. El proceso de La Habana entró en su fase final luego de la declaración conjunta de principios para abordar el punto crucial de las víctimas. Bueno, al que estábamos escuchando recién es al actual presidente Juan Manuel Santos, competir con el candidato de la extrema derecha de esta segunda vuelta, este ballotage, entre el actual presidente, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Se trata de una guerrilla activa desde 1964 y bueno, el anuncio ha tomado de sorpresa a muchos de los que nos encontrábamos siguiendo, ¿no?, la situación, porque mientras tanto el gobierno sigue con las negociaciones de La Habana allá en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que ya han llegado a un nivel bastante acelerado, lo decía justamente el señor Santos, a uno de los puntos más importantes que tiene que ver con el resarcimiento de las víctimas. Esta situación con el ELN prácticamente cambia por completo lo que venía sucediendo hasta ahora en Colombia, sobre todo de cara a la segunda vuelta presidencial, por el simple hecho de que Juan Manuel Santos se presentó ante los colombianos como el principal referente de la paz en Colombia. A ver, vamos a hacer un poquito de historia para poder entender de qué se trata. A partir de noviembre de 2012, Santos anuncia que se van a llevar adelante una serie de negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Hasta ese momento y hasta prácticamente la semana pasada, quedaba completamente por fuera la posibilidad de desdoblar la mesa o de incluir adentro de la mesa a la segunda guerrilla, el ELN, para poder llevar adelante las negociaciones de conjunto. Ahora parece que se descubre mágicamente una semana antes del balotaje que el gobierno estaba haciendo las negociaciones, los diálogos previos, ¿no?, para poder instalar una mesa de diálogo con el ELN. ¿Qué cambia en todo esto? Y cambia que la fuerza con la que se propone el señor Santos a las próximas elecciones es obviamente mucho más grande, ¿no? Por el simple hecho de que si se presenta como el candidato de la paz, como ha hecho hasta ahora, evidentemente la carta del ELN juega muchísimo más a favor de él. Y eso viene también respaldado de muchas de las fuerzas políticas colombianas que ya se han definido, ¿no?, por el voto hacia Santos, inclusive las fuerzas de izquierda. Yo ayer estaba tratando de hacer un paralelismo con la situación argentina. Si nosotros tomáramos la situación argentina en un posible balotaje, por ejemplo en 2015, entre el señor Sergio Massa y el señor Mauricio Macri, ¿sí?, como más o menos que tendríamos a todo el kirchnerismo, Sergio Massa, en un balotaje por el estilo. Esto para tratar de entender la envergadura de lo que viene pasando en Colombia en este momento. A eso, obviamente, se le suma, y el ingrediente fundamental de todo esto, es justamente la idea de la negociación de paz que tiene que continuar. Santos logró confirmarse como el principal o el único candidato que puede llevar adelante las negociaciones de paz para acabar con el conflicto armado que lleva adelante Colombia desde hace más de 50 años. Esto ha obtenido también el apoyo por parte de gobiernos por fuera de Colombia. Hemos visto, por ejemplo, en la última cumbre del ALBA, se han juntado los cancilleres y algunos representantes de los gobiernos de los países que forman parte de la Alianza Bolivariana aquí en América Latina, que se han expresado, ¿no?, a favor tanto del proceso de paz. No por nada Cuba y Venezuela, por ejemplo, dos de los países del ALBA, son parte de los países que están siguiendo, ¿no?, el proceso de paz de La Habana. Y al mismo tiempo tenemos una serie de presidentes, ¿no?, que se expresaron diciendo, bueno, ojalá que estas elecciones se den en paz y ojalá que realmente haya paz. Cuando en este momento decir ojalá que haya paz y ojalá que el proceso continúe, en la práctica es, por lo bajo, estar diciendo, bueno, a esta altura nos tapamos la nariz, por más que no estemos de acuerdo, ojalá que gane Santos, ¿no? Porque es la única alternativa realmente para que el conflicto armado de alguna manera pueda encontrar una solución, un cauce, ¿no?, a todo esto. Si les parece, vamos a escuchar al señor Maduro, ¿no?, que si no me equivoco se ha expresado al respecto del conflicto y la situación que está teniendo en este momento Colombia. Sobre las elecciones en Colombia, bueno, nosotros el domingo son las elecciones. Esperamos que el pueblo colombiano asista a votar masivamente. Siempre hemos sido cuidadosos de que nadie se meta en la vida interna de Venezuela. Y somos tan cuidadosos que respetamos siempre la vida interna de otros países. No apoyamos ni por arriba ni por abajo a nadie. Como aspiramos que nadie se meta a apoyar a nadie aquí cuando hay elecciones. Ni de Colombia, ni en ningún lugar del mundo. Aspiramos de verdad con Colombia, con quien gane las mejores relaciones. Y va a ser así, va a ser así. Las mejores relaciones de paz, de cooperación, de respeto mutuo. Nos hemos planteado con Colombia un sistema de coexistencia y de convivencia pacífica. Coexistencia de dos sistemas totalmente distintos, el capitalista y el social, y el que tienen en Colombia, pues. Y de coexistencia, pero sobre todo de convivencia, de buenos vecinos, más que vecinos de hermanos. Es necesario recordar que las relaciones entre Colombia y Venezuela no son de las más idílicas, digamos. Hay una serie de cosas que han pasado en los últimos años que realmente enfrentaron a los dos países de una manera muy grave. Recordemos, por ejemplo, el bombardeo, si no me equivoco, en el año 2008, por parte del entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra... No, era el gobierno de Santos. ¿Era ya el gobierno de Santos o era el gobierno de Uribe Vélez? Era el gobierno de Uribe. Era el gobierno de Uribe y Santos era el ministro de Defensa de Colombia. El bombardeo que se lleva a cabo en territorio ecuatoriano, a donde viene asesinado el número uno de las FARC, que había establecido su campamento ahí. Reyes es asesinado ahí y a partir de ese momento Venezuela mueve sus tropas hacia la frontera con Colombia, en lo que prácticamente toda América Latina pensó podía llegar a ser uno de los peores conflictos armados que se podía dar en esa frontera. Imagínense, por un lado, los grupos armados guerrilleros. Por el otro lado, los ejércitos regulares de ambos países, más el paramilitarismo que en esa zona, en la frontera entre Colombia y Venezuela, es muy, muy activo. Entonces, lo que auspicia Maduro, de alguna manera, es justamente la idea de poder sostener una relación lo más pacífica posible con el gobierno colombiano. Esta decisión por parte del gobierno de Santos de llevar adelante una negociación con el Ejército de Liberación Nacional va justamente en ese camino, y todo el sistema americano de relaciones internacionales ha aplaudido, ¿no?, esta definición. En este sentido, hemos decidido de contactar a alguien que conozca un poquito mejor cuál es la situación y cuáles son las consecuencias con respecto al anuncio que ha hecho el señor Santos en los últimos días. Estamos en comunicación con el señor León Valencia, quien ha sido integrante del ELN y en este momento es politólogo. ¿Es así, señor Valencia? Sí, Federico. ¿Hablo con Federico? Sí, soy yo. Bueno, sí, claro.

Le agradecemos mucho, señor Valencia, por esta intervención. Y bueno, luego de las elecciones del domingo, por ahí con el resultado en la mano, volvamos a molestarlo un poquitito a ver cómo la... Con mucho gusto. ¿Sí? Listo, hasta luego entonces. Era el señor Valencia, ¿no? Uno de los ex integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Hoy Valencia es uno de los politólogos más renombrados en Colombia, uno de los más conocidos, autor de varios libros acerca de la situación de las guerrillas, sobre todo del ELN y del conflicto armado que vive Colombia prácticamente desde hace 50 años y que ha salido en varias ocasiones a charlar con los medios internacionales y hoy hemos tenido la posibilidad de molestarlo mientras seguramente lo deben haber escuchado. España está perdiendo en este momento con Holanda. Se escuchó un grito de gol, evidentemente estaba conjuntado con algún holandés por ahí. Sin embargo, nos concedió un poco este análisis, ¿no?, de lo que se viene de cara al domingo. Sí, una cosa también interesante de las elecciones en Colombia: zonas en el país y solamente pueden votar 13. Solamente el ganador de todas las elecciones. Migración. Están habilitadas 32 millones de personas, 20 no votaron. Claro, una vuelta. Y los que van a ir de cabeza a votar van a votar a Zuluaga. Porque son los que están más convencidos y los que quieren sí o sí hacer caer a Santos. Es por eso que Santos está necesitado de esta suerte de alianza electoral con el centro izquierda de la que hablaba recién Valencia, ¿no? Que no es una alianza formal, sino que es un apoyo para poder llegar en la segunda vuelta a sostener su propio gobierno. Obviamente llega bastante pertrechado Santos, bastante hecho pelota a esta segunda vuelta, por el simple hecho de que prácticamente tiene que recurrir a todas las demás fuerzas políticas, a la cuestión de los diálogos de paz, a inclusive apelar, ¿no?, al sentimiento de los colombianos para poder lograr su segundo mandato. Es interesante esto que decía León Valencia en términos de el acceso de la gente hacia la política, de cómo empezamos a pensar ciertas herramientas o ciertos mecanismos que posibiliten que esta masa gigante de gente de repente empiece a vincularse con la política de otra manera. No desde el abstencionismo, ¿no? Hace media hora que estamos hablando. ¿Vamos a hacer una pausita? Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa musical y seguimos hablando de Colombia. Y los medios voces ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz y los medios que. Este mundo se convierte en luz y los medios que. A 2 años de la masacre de Curuguatú, no los olvidamos, luchamos con ustedes. Acto en homenaje a los caídos. Este sábado 14 de junio a las 22 horas, frente a la Embajada del Paraguay en Buenos Aires. Las Heras y Agüero. Trae flores, velas y carteles. Vení a recordar a las víctimas y reivindicar a los campesinos. Es una muy buena noticia para el país, porque se inicia una ronda de contactos y de conversaciones para dar inicio a la construcción de una agenda que dé lugar al inicio de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Agenda que comienza en el punto de víctimas y fundamentalmente con un gran énfasis en la participación de la sociedad colombiana, como ha sido de manera muy insistente la forma como ha planteado precisamente la interlocución de diálogos con el Gobierno Nacional por parte del Ejército de Liberación Nacional. Invita la misma carta al país, a toda Colombia, a que se sume a rodear este esfuerzo tan importante que hace el Ejército de Liberación Nacional con la delegación del Gobierno Nacional para que efectivamente se pueda avanzar hacia una paz duradera, sostenible y sustentable. Estábamos escuchando a la señora Piedad Córdoba, ¿no? Así es. Quien es una de las dirigentes más destacadas, ¿no? Del movimiento social colombiano. Sí, hablando sobre los procesos de paz. Y previo a eso, teníamos un spot de. Porque es una semana de aniversarios. Uh-huh. Un spot sobre la masacre de Curuguatú en Paraguay. Y va a haber una actividad que después vamos a estar comentando. Seguramente vamos a volver a pasar el spot para que la gente que quiera participar pueda participar. No, decíamos, esta cuestión de la situación en Colombia es bastante particular, inclusive la misma Piedad Córdoba, ¿no? Que es una de las referentes de los derechos humanos en aquel país, ha salido directamente a decir públicamente que ella banca a Santos en esta segunda vuelta, cosa que nunca jamás nos hubiéramos esperado escuchar por parte de una dirigente como Piedad Córdoba, involucrada en lo que es la marcha patriótica. La marcha patriótica durante el gobierno de Santos tuvo 43 personas, 43 militantes muertos y más de 350 militantes puestos en la cárcel. Es decir, miren ustedes desde qué lugar política, se llega, ¿no?, a esa definición, que no es una definición tirada en el aire, porque sí, no, evidentemente el proceso que se está llevando adelante en Colombia es un proceso complicadísimo, ¿no? Nos encontramos frente a este tipo de declaraciones. Y justamente, hablando de la situación colombiana, vamos a compartir una entrevista que le hicimos a el señor Mauricio Rodríguez. ¿Quién es Mauricio Rodríguez? Mauricio Rodríguez es uno de los principales ¿no? Colaboradores. Un funcionario, un colaborador, principalmente al tema de las negociaciones de La Habana. Hemos logrado encontrarlo por teléfono en Bogotá. Él viaja permanentemente entre Bogotá y La Habana con el equipo negociador del gobierno de Santos. Y bueno, y le hicimos un par de preguntas acerca de cómo ve esta segunda vuelta, cuál es la situación en Colombia, y arrancamos preguntándole cuál es la estrategia que él ve de Zuluaga para poder ganar esta segunda vuelta. Así es, lo que usted dice es cierto. Nosotros creemos que la posición del candidato Zuluaga haría saltar en pedazos el acuerdo de paz, porque las condiciones que exige, que impone, son poco realistas, nada realistas. Claro. Y en cambio la posición del gobierno es una posición muy clara en el sentido de que debe haber justicia y por supuesto no debe haber impunidad en ningún caso, y que los responsables de delitos atroces, de crímenes de lesa humanidad, paguen sus actos, sus equivocaciones, sus barbaridades. En eso no solamente por una obligación ética y legal en Colombia, sino también ante la comunidad internacional, que exige que haya sanciones para responsables de delitos tan graves como los crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Pero también sabemos todos, por la experiencia de la resolución de conflictos en muchos países del mundo, que hay que hacer algunos sacrificios, algunas concesiones, y que hay que buscar un justo balance entre justicia y paz. ¿Cuánto debemos sacrificar de justicia en aras de lograr la paz? Porque si simplemente pretendemos que todos los alzados en armas terminen en la cárcel el resto de sus vidas, pues no hay ningún estímulo por parte de ellos para dejar la lucha armada. Hay que ser realista y hay que ser práctico, y para eso está inventada la justicia transicional. Claro. Que es precisamente una justicia que permite pasar de una situación anormal de guerra, de conflicto, a una situación de paz y de reconciliación. Lo que el presidente propone que va a ser la negociación del punto número cuarto es algo que sea sensato, es algo que sea práctico y que ponga fin al conflicto, repito, sin impunidad y sin excepciones algunas para los casos de humanidad. Decíamos a Rodríguez, ¿qué pasa con tías políticas hacia los movimientos sociales? Tengan que andar con protección. Lo mismo algunas personas de otras sectores ideológicos de la derecha, que también tengan que protegerse de la guerrilla. Es totalmente absurdo en el año 14 del siglo 21 que en Colombia se tengan esos problemas de seguridad. No hace ningún sentido, y eso es lo que tenemos que acabar. Esa paz es la que nos va a dar la seguridad definitiva. Es que la seguridad definitiva no se logra simplemente con una imposición militar, y usted lo conoce muy bien. Se logra con la reconciliación y con la paz. Por eso el presidente Santos ha dicho claramente que la paz es la verdadera seguridad. Y por último, le preguntamos al señor Rodríguez cómo viene la cuestión acerca de cómo la población está tomando, ¿no?, la situación de los diálogos de paz. Él dice una cosa muy interesante, que es, nos está faltando hacer una autocrítica, ¿no? Nos está faltando pedagogía para la paz. Es decir, la situación que vive Colombia es tan, tan grave y tan, tan profunda en las raíces colombianas de la población, que nos está faltando enseñarles de alguna manera qué quiere decir una Colombia en paz, porque los colombianos no lo saben. Ha faltado más pedagogía de la paz. Nos falta más explicar los beneficios de la paz, los dividendos de la paz, los temas que se están discutiendo. Sin embargo, hay limitaciones en la misma negociación. La más importante es que una regla del proceso de paz es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Claro. Entonces, mal haría el gobierno en empezar a dar detalles de una negociación que está en curso. Claro. Y que todavía no se sabe si queda en firme, y adicionalmente los puntos cuarto y quinto, y entre todos ellos hay una serie de interacciones, unas conexiones que solamente hasta el final podremos ver todos los colombianos cómo queda el cuadro. El presidente Santos usa una analogía que es muy válida. Dice, uno no le muestra a una persona interesada en una obra de arte, si uno es artista, no le muestra el cuadro a medio hacer, o a una tercera parte, a dos terceras partes, le muestra el cuadro completo. Porque hay que terminar esa labor para poder explicar en detalle, no un equipo negociador en La Habana, lo general, pero es suficientemente amplia, de lo acordado en los puntos 1, 2 y 3. Bastante amplia y abundante. Y han circulado en los principales periódicos del país cartillas resumiendo el punto número 1, el 2 y ahora el número 3, y un compendio general de lo acordado volverá a circular con la prensa. Hay páginas de internet con información general sobre los acuerdos. Entonces tampoco es cierto que el pueblo colombiano esté completamente desinformado. No, tiene suficiente general que explica las principales prioridades y objetivos de esos puntos. Pero hay que reconocer que siendo un cambio tan grande, tan complejo, con temas tan sensibles, tan delicados, sí nos ha faltado y nos tenemos que comprometer a aumentar esa pedagogía de la paz. Es que mire, Federico, los colombianos llevamos 50 años en guerra, no sabemos lo que es vivir en paz. Claro. El 90% de los colombianos han vivido toda su vida en guerra. Entonces, ese es el estado natural, normal, desafortunadamente, de la vida cotidiana, y cualquier acuerdo de paz con las FARC es recibido con escepticismo o con cinismo o con desconfianza, porque hay mucho odio, mucha amargura, mucha frustración y casos de mala conducta de las FARC en procesos pasados, en donde estábamos supuestamente avanzando y logrando acuerdos para pacificar al país y nos engañaron e incumplieron. Entonces, nosotros entendemos el escepticismo de la gente, de dos terceras partes de los colombianos básicamente no creen que sea posible lograr un acuerdo de paz, pero aquí hay un punto importante, tres cuartas partes o el 80% quieren que siga el proceso. Claro. Quieren intentar una vez más, pero la pedagogía es infinita, es que es cambiar una forma de pensar, una forma de vivir, una cultura, la cultura de la guerra, de la violencia, es un cambio, es el cambio más importante de la historia de más de 200 años de Colombia. La verdad que más que eso, imposible, ¿no? Por las elecciones que se van a celebrar el próximo domingo, así que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, vamos a seguir al tanto de toda esta situación, pero vamos a pasar de tema, sí, porque hace ratazo ya que estamos hablando de Colombia, nos vamos de Colombia, vamos, ha sido muy Colombia. Lindo, pero nos podemos tomar un avión e irnos a otro lado. Primero vamos a escuchar un tema y después vamos a irnos a otro lado. Bueno, hagamos una pausita, cómo no. Dígame usted, ¿cuántas culpados? Ninguna, no.

atléticos. Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda la mede de pata. Lo que acaban de escuchar es una canción histórica. Ajá. Es por primera vez en Chile 1962, en el Mundial de Chile 1962, se inventó esta moda de la canción del Mundial. ¿Vieron cómo ahora estuvo bailando Shakira con un pelado que no sé, Bulldog, cómo se llama, perro? Sí, sí, bueno, sí, sí, un personaje bizarro. Ayer estaba viendo la presentación malísima con este cantante, este no sé si es rapero, puertorriqueño, norteamericano, no sé muy bien de dónde viene, bailando en el medio de un montón de gente vestida de brócoli. Era una cosa realmente terrible. Supuestamente tenían que ser árboles, pero parecían brócoli los que estaban ahí. Duró muy poco, tuvo críticas por todos lados. A los únicos que le gustó fue a la FIFA, pero bueno, lo que cantaban era justamente la canción del Mundial, y la que acabamos de escuchar era la canción del Mundial de Chile 1962. Mirá vos, interesante, está bueno, sí, no, está bueno, interesante. Igual no me va a convencer, el Mundial sigue siendo una bosta. Bueno. Sí, sí, ¿sabés por qué así pensás eso? Porque existen medios de comunicación como un famoso matutino platense que en su página web, la estoy mirando en este momento, en su página web pone una serie de noticias sobre el Mundial y las noticias, escucha bien lo que dice en su primera página. Primera noticia. La bomba brasileña se desnudó para recibir a Cristiano Ronaldo. Es decir, los jugadores más lindos que van a jugar. Quinta, sí. Bellezas argentinas, temperatura con una modelo brasilera en... Los ingleses quieren pesar, obviamente. Es decir, mientras el Mundial en este momento, ¿no? Están... Sí, están bastante a tono con lo que sacó La Nación. Claro, también. De la prostitución en Brasil, también se juega su propio Mundial o una claro. cosa así. Claro. Recién Holanda acaba de bailar a España, ¿no? Por 5-1. Y la nota de este matutino platense es españolas versus holandesas. ¿Cuáles son las más lindas? No, taller de género para el área de redacción de deportes. Es realmente increíble, ¿no? Que llegados a 2014 tengamos que tener este tipo de periodismo con respecto a lo que está sucediendo en el Mundial. Tanto monotributista suelto ahí. ¿Por qué no hacemos un enroque por los que están pagos en las áreas de redacción? Bueno, cuestión, Mundial y la Copa del Mundo. ¿Con qué más seguimos? Y vamos a seguir justamente charlando, haciendo una cobertura un poquito más seria, ¿no? De lo que viene pasando allí en Brasil. Ayer vimos una serie de manifestaciones que se dieron en San Pablo, principalmente en las calles de San Pablo, que se tornaron bastante violentas, con corte de calle y con una serie de represiones por parte de la policía a quienes se estaban manifestando a 12 kilómetros de la cancha a donde se empezó a jugar el Mundial Brasil 2014 y que tienen que ver con las condiciones con las cuales llega Brasil a este Mundial. Se ha gastado una fortuna en todo lo que tiene que ver con remodelación de los estadios, estadios que están adentro de ciudades muy pobladas, muy densamente pobladas y con una carencia habitacional muy importante. Lo que se denuncia es que para construir todos estos estadios fueron desalojados barrios enteros, miles de personas se han quedado sin prácticamente sin hogar y nos ha extrañado el hecho que de la radio pública brasilera haya hecho una serie de mini documentales acerca de esta situación, cosa que realmente nos extrañó en positivo, ¿no? Que se decida hacer ese tipo de cobertura. Así que trajimos el primero de estos documentales sobre la situación de la niñez, sobre todo en estos barrios que han de alguna manera tuvieron que sufrir la intervención del Estado para poder dar paso al Mundial 2014. En el año en que Brasil acoge el Mundial de Fútbol y la selección brasileña celebra su centenario, la expectativa es que el turismo alcance un récord y cierre 2014 con más de 10 millones de visitas. Pero en el juego de las grandes inversiones, inmensas controladas el niño, que a diferencia del armadillo mascota de la Copa, si por un lado el aumento del turismo calienta la economía, servicios, por otro trae problemas como los precios abusivos, el consumo de agrava a los adolescentes vulnerables a las redes de trabajo infantil y explotación sexual. Las dudas enfrentan a enormes desafíos para garantizarte involucrar las escuelas en la lucha contra el racismo y asegurar los derechos de niños y niñas que viven en las calles. Las remociones para la construcción de obras viales han comprometido el derecho a la vida en comunidad y no contribuyeron a la creación de nuevos espacios de ocio. Desde marzo, los equipos de reportaje de la empresa Brasil de Comunicación recorrieron estas ciudades e hicieron una radiografía de cómo se están tratando los derechos de los niños y adolescentes. ¿En qué necesitamos todavía avanzar? ¿Qué está haciendo la sociedad para garantizar esos derechos? ¿Cómo finalizar la Copa del Mundo con un legado positivo para la niñez y la adolescencia? En São Paulo, una comisión de concejales investigó la explotación sexual infantil y recibió informes de que reclutadores ofrecieron chicas de 11 a 17 años a los trabajadores de las obras. Y en Cuiabá, desde el inicio de la construcción de la Arena Pantanal, el número de casos de explotación sexual infantil se triplicó. Para revertir esta triste realidad, iniciativas comunitarias y de ONGs, organizaciones no gubernamentales, alientan la práctica de actividades físicas y ven, en los grandes eventos, una oportunidad de promover el deporte, como explica la asesora de políticas públicas de la ONG Atletas por Brasil, Silvia González. Hemos recibido no solo el Mundial, sino también los Juegos Olímpicos, como el momento ideal para promover el deporte, concienciar a la gente y movilizar para la mejora de las políticas públicas deportivas en Brasil. Mucho se está haciendo, pero todavía hay mucho que hacer. El trabajo de las redes de protección no alcanza el rápido desarrollo de las redes de explotación. Además, la escasez de denuncias dificulta la investigación de las autoridades brasileñas. Otro obstáculo es la pobreza de las familias, como explica la comisaria de lucha contra la explotación de niños y adolescentes de la ciudad de Fortaleza, Ivana Timbó. No es fácil luchar contra la explotación sexual infantil. Primeramente, la víctima no se siente como víctima. Las familias, en cierto modo, ganan dinero con la explotación sexual. Así que hay la noticia de que un adolescente es víctima de explotación sexual, pero cuando se escucha a la niña, cuando se escucha a la familia, dicen que no, que el hombre es su novio, que esto no existe. No existe eso. Estos fueron algunos de los problemas que percibió nuestro equipo de reportaje durante la preparación del especial Derechos de los Niños en el País de la Copa, que usted puede escuchar con detalles en tres artículos más. Reportaje de la empresa Brasil de Comunieira, edición de Beatriz Pascualino, diseño de sonido de Priscila Resende y coordinación de Juliana Cés. ¡No! y durante pasa bolivariana, alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, a donde participaron también los cancilleres, ¿sí? Uh-huh. De los diferentes países que componen este bloque continental. Una cumbre que fue bastante importante por las decisiones que se tomaron y que tienen que ver con integrar inclusive económicamente los diferentes países y tratar de crear un bloque económico entre ALBA y Petrocaribe, ¿sí? Que son Petrocaribe es otra alianza que tiene que ver con la distribución del petróleo de Venezuela principalmente, al cual adhirió hace muy poco El Salvador, ¿no? Y que bueno, justamente la idea es generar las condiciones para poder juntar los esfuerzos económicos de todos estos países. Justo la misma semana en que el otro bloque, el bloque del mal, podríamos decir desde cierta perspectiva, estamos hablando de la Alianza del Pacífico, decidió que va a juntar las bolsas de valores de sus economías en México, si no me equivoco, en el Distrito Federal, van a reunir todas las bolsas de valores de la Alianza del Pacífico. Por el otro lado, se hacen otras cosas, como por ejemplo las que explica el canciller Eriahagua. El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, TCP, acordó impulsar la agenda política de coordinación entre el ALBA TCP y los movimientos sociales a través de reuniones periódicas y realizar la reunión del Consejo de los Movimientos Sociales del ALBA TCP en noviembre de 2014 en el Estado Plurinacional de Bolivia. Continuar avanzando en las negociaciones para la conclusión del Tratado Constitutivo del ALBA TCP. Ratificar su compromiso con la construcción de la zona económica complementaria ALBA TCP Petrocaribe como espacio de complementariedad económica productiva. Y al mismo tiempo, uh-huh, pero en otro país, ajá, en Ecuador, se empezó a investigar esta cosa de qué fue lo que pasó en septiembre de 2010. ¿Vos te acordás, Tano, lo que pasó en septiembre del 2010? Yo me acuerdo que el 30 de septiembre de 2010 yo estaba en la Facultad de Periodismo de Comunicación Social de aquí de La Plata y es inclusive la actual concejal Florencia Saintut tuvo que salir escoltada porque los estuvo en la facultad durante un par de días y me acuerdo de haber encontrado a alguien que decía, che, en Ecuador está pasando un quilombo. ¿Qué pasó? En el presidente Rafael Correa, 10 personas resultaron muertas, 300 heridos, intento de magnicidio. ¿Y se está investigando? Se está investigando y se definieron quiénes fueron los principales responsables de este intento de magnicidio en Ecuador. A ver, escuchemos. Ese pedido de amnistía represente un mensaje clarísimo de que se podía atentar contra la vida del presidente y que se podía atentar contra la vida de los ciudadanos que buscaban rescatarlo porque la Asamblea iba a reaccionar entregando una amnistía. Y llegaron al extremo de ordenar que se asesine al señor presidente de la República en horas de la tarde, conforme constan en grabaciones que anteriormente han sido difundidas y han sido de conocimiento público. Los responsables son actores políticos, sectores de la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas que se vincularon a los hechos, dijo Oscar Bonilla, integrante de la comisión investigadora que llevó adelante todo este proceso. Sí, recordemos que todo esto arrancó por una huelga policial, ¿no? Supuestamente los policías pedían mejores condiciones de trabajo, cosa que en realidad después quedó bastante claro que había un intento de golpe de Estado perpetrado y pergeniado por la oposición política ecuatoriana, cosa que terminó de estar esclarecida a partir de la conformación de esta comisión investigadora, que es justamente lo que estamos escuchando en este momento. Vamos a escuchar un poquito más que decía Bonilla al respecto. Los responsables son actores políticos, son sujetos políticos. Los responsables son organizaciones de militares y de policías de servicio pasivo manejadas por estos sujetos políticos. Los responsables son sectores de la policía, miembros de Fuerzas Armadas que se vincularon a estos hechos. Los responsables son los poderes fácticos locales vinculados con los poderes fácticos internacionales, los mismos que planificaron estos hechos, y tenemos indicios muy claros de que lo hicieron también fuera del país. Y justamente el separador que abría todo este bloque latinoamericano que escuchábamos era la grabación de ese momento en el que el presidente Rafael Correa hablaba a través de un improvisado micrófono y un sonido en una ventana, ¿no?, al lado del aeropuerto de Quito, a donde fueron los policías. Y es famosa, ¿no?, la escena de cambian una bala desafiando de alguna manera los golpistas. Intentos de golpe suaves, estas nuevas metodologías que se están llevando adelante en América Latina a partir de 2009, más o menos, desde Honduras y Celaya. ¿Vamos a escuchar un tema musical? Vamos. Los huevos, según los lamas, es venerado en las culturas del Medio Oriente como una los diosa. Los huevos, según los lamas, es venerado en las culturas del Medio Oriente como una preciosa, como una figura preciosa. Thank you. practico el tantra. Practico el mantra, practico el tantra. Practico el mantra, practico el tantra. Practico el mantra, practico el tantra. A 2 años de la masacre de Curuguatú, no los olvidamos, luchamos con ustedes. Acto en homenaje a los caídos. Este sábado, 14 de junio, a las 22 horas, frente a la Embajada del Paraguay en Buenos Aires. Las Heras y Agüero. Traes flores, velas y carteles. Vení a recordar a las víctimas y reivindicar a los campesinos presos por luchar. Este sábado, 22 horas. Las Heras y Agüero. Tierra, justicia y libertad. Marina Cue, Pueblo Mbae. Escuchábamos entonces este pequeño spot de la actividad que se va a hacer el día de mañana, ¿sí? A partir de las 22 horas, ahí frente a la Embajada del Paraguay en Buenos Aires, para recordar justamente a los campesinos asesinados en la masacre de Curuguatú. Masacre que fue el 15 de junio, que bueno, este año va a caer domingo, y que inició de alguna manera el golpe de Estado que sufrió Fernando Lugo en el 2012. Exactamente, a partir de allí y a partir de los intereses que se habían desatado con respecto a una serie de cambios en el agrarios que había hecho el gobierno de Lugo, cambios muy tímidos por cierto, pero que le valieron justamente una serie de intentos de golpe de Estado que se concretaron en ese junio de 2012 que lo vio salir de la presidencia para dejar a su vicepresidente Federico Franco en el poder. Todo esto se desató a partir de esta masacre donde murieron 16 personas, de los cuales 11 fueron, si no me equivoco, campesinos de la zona de Curuguatú, una zona con un fuerte problema de tierra, de repartición de tierra, como prácticamente en todo el Paraguay, y que había visto a los campesinos tomar una finca que era propiedad, según algunos, de el ex dirigente colorado Blas Riquelme, y que según los campesinos en realidad formaba parte del erario, repartición de tierras malavidas que había arrancado el gobierno de Federico Franco, de Fernando Lugo. Federico Franco liberal. Claro. Así que bueno, los invitamos a organizaciones sociales que están dando su apoyo, a otras organizaciones políticas que tienen de alguna manera militantes aquí en el organismo. Exactamente. Y de Paraguay, de América Latina, nos vamos rápidamente hacia el otro lado del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? Y está pasando un poco de todo, porque a partir de una serie de atentados que han llevado adelante algunos grupos yihadistas en Irak, se está desestabilizando la situación en varios países allí en Oriente Medio, entre ellos Siria. Siria, un país que sufrió la injerencia por parte de los países occidentales prácticamente desde 2009. Siempre recordamos más o menos la misma historia. ¿Recuerdan las famosas primaveras árabes? Bueno, cayó Túnez, cayó también Egipto, cayeron una serie de gobiernos en el norte de África y en las sociedades medio orientales, y se intentó también hacer caer el gobierno de Siria de Bashar al-Assad, cosa que no resultó por las buenas. Y entonces los principales países de la OTAN, principalmente Estados Unidos y Turquía, los más metidos, ¿no?, en el asunto, empezaron a financiar una serie de organizaciones de tipo terrorista para lograr la guerra civil que se protrae en Siria ya hace 2 años, ¿sí?, y que no ha impedido, sin embargo, que se llevaran a cabo la semana pasada las elecciones presidenciales, a donde fue reconfirmado con el 80% de los votos el actual gobierno de Bashar al-Assad. Pero para entender cómo es el proceso que ha llevado a la situación actual en Siria, tenemos un pequeño microdocumental acerca de la historia de la injerencia occidental en la política siria. La República Árabe Siria está luchando contra un nuevo atropello por parte de las potencias occidentales. En esta nación árabe está latente una guerra internacional de pequeña escala, basada en una política destinada a debilitar los países productores de petróleo, tal como ocurrió en Libia. Entonces, prácticamente lo que está sucediendo en Siria es un trabajo de inteligencia, un trabajo montado por fuerzas extranjeras que quieren cambiar el, como decimos, el status quo que estaba allí antes de 2010, o al final de 2010, a favor de ellos para controlar todo el petróleo y el gas natural en aquel país. Ghassan Abbas, embajador de Siria en Venezuela. Prácticamente nosotros tenemos documentos, nosotros tenemos muchas pruebas de que hay muchos países, lo que llaman democráticos, están involucrados de financiamiento al sustituir el gobierno por métodos pacíficos, sino que hay grupos armados con apoyo de las guerras con Líbano, Israel y Turquía tan éxito, ya que las potencias occidentales quieren un cambio de régimen y destruir al gobierno sirio. Tendríamos muchísimo más para charlar de Siria, pero se nos está acabando el tiempo y no queremos dejar escapar una pequeña efeméride, ¿sí?, que tenemos para el día de hoy. Pequeña y muy importante. Y muy importante, obviamente. El lunes, este 16 de junio, se cumplen 55 años del nacimiento de Prensa Latina. Uh-huh. Prensa Latina, la agencia de noticias cubana fundada por los míticos Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo, Gabriel García Márquez y fundamentalmente por Jorge Ricardo Massetti. Vamos a escuchar un poquito cómo era el aire de Prensa Latina cuando se anuncia. Aquí, Sierra Maestra. Es este un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Ese que escuchábamos recién era Massetti cuando sube a la Sierra Maestra, uh-huh, a entrevistar al Che y a Fidel Castro para ver qué estaba pasando en plena resistencia cubana. Uh-huh. Sí, en la revolución, ¿no? Mientras Fidel, el Che y los barbudos, ¿no?, como se les decía a los 80 bajados de aquel Granma, ¿no?, aquella mítica embarcación que desde México los llevó hasta las costas de Cuba para empezar lo que sería la Revolución Cubana, que hasta el día de hoy sigue en la isla caribeña. Y este lunes se cumplen los 50 años de todo lo que hizo Massetti a partir de ahí. Exactamente, Massetti baja, en realidad va enviado por propia iniciativa a decir, bueno, el América Latina no sabe lo que está pasando, uh-huh, en Cuba, nadie está cubriendo de manera fidedigna lo que está sucediendo ahí, toda nuestra información viene por parte de la prensa cipaya, vamos a ver qué pasa arriba de la Sierra Maestra, hacemos una entrevista y bajamos y fundamos Prensa Latina. En pos de la buena información nuestroamericana. Tenemos un pedacito de una entrevista que le hacía Massetti al Che en plena Sierra Maestra. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. ¿No teme que su intervención armada contra el gobierno de Cuba pueda ser interpretada como una intromisión? Intromisión en los asuntos internos de un país es algo que hay que combatir violentamente y siempre. Pero no puedo considerar intromisión de un país. Pero que un hombre venga en presencia física de la unidad de toda nuestra América en un todo orgánico. ¿Cómo se vinculó usted al movimiento 26 de julio? Yo conocí a los primeros miembros del movimiento 26 de julio, después del fracasado ataque al cuartel Moncada, el 26 de julio precisamente de 1953, estaban algunos de ellos asilados en Guatemala, y entonces en aquella época los conocí, y posteriormente mantuve contacto con ellos en México. ¿Allí conocí también al doctor Fidel Castro? Exactamente, como mantenía contacto con todos estos elementos, conocí primero a su hermano Raúl y este me presentó posteriormente a Fidel. Y fue el doctor Fidel Castro el que lo invitó a participar de su fuerza expedicionaria. Sí, le debo decirle que en la primera noche de conversación que tuvimos, después de exponerme todos los motivos que tenía para iniciar esta lucha en Cuba, me entusiasmé completamente con sus ideales y con sus aspiraciones, y esa misma noche, ante su proposición de ser el médico de la expedición, acepté inmediatamente. Bien, doctor, pero ¿cómo, habiéndose usted incorporado como médico a las fuerzas expedicionarias, se convirtió en un jefe militar, en comandante, como es ahora? Es un poco difícil de explicar esto, pero usted sabe que en el desarrollo de un proceso revolucionario se van desarrollando vocaciones escondidas en los individuos, y fue más o menos lo que me pasó a mí, que poco a poco fui cambiando mi ubicación dentro del ejército revolucionario para hacerme directamente un combatiente, y en un momento dado se consideró que podía ser más útil como combatiente directamente que como médico, y después de un tiempo se me dio el mando de una columna. Uno viene y no tiene nada más que entregar que su vida, decía el Che. Solamente vengo a entregar mi vida, como si fuese una estupidez lo que estaba diciendo, ¿no? La verdad, muy, muy llamativo. Lean, si pueden, Los que luchan y los que lloran. Es la entrevista completa de Mazzetti al Che cuando está arriba de Sierra Maestra, que después, al bajar en Argentina, se da cuenta que nunca le pasaron esta transmisión a Radio El Mundo de Buenos Aires. Tiene que volver de nuevo y hacerla. Y bueno, cerramos. Entonces, recordando los 55 de la Char, que no se trata exclusivamente de algo total. El día de hoy, por la mayoría de los medios de comunicación del mundo, los mismos medios de comunicación del mundo que dicen que en Cuba hay libertad democrática, utilizan a los informes por su calidad a nivel periodístico, y todas la tienen como una de las fuentes más fidedignas con respecto, sobre todo, a lo que tiene que ver con la diplomacia a nivel internacional. Prensa Latina siempre está en todos los lugares, los pocos lugares donde he logrado ir alrededor del mundo. Siempre Prensa Latina está con algún corresponsal, y además la calidad de las plumas que han pasado por Prensa Latina es algo que, bueno, es mundialmente reconocido. Así que es además de los 55 años, la actualidad es algo que cuenta muchísimo, ¿no? Las agencias estadounidenses le habían dado un mes de vida. Celebramos los 55 este lunes. Nos escuchamos la semana que viene, Federico Larsen. Nos estamos yendo, sí, ya han llegado las 7 de la tarde. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. El amigo Fernando Gómez aquí en los controles. Federico Larsen quien les habla. Juli Varela. Un saludo para todos y no miren el Mundial. Nos vamos a ver el Mundial. Chau. Se acerca este joven en busca de un sueño. Van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño. Sueño que mata y que cura, en busca de un sueño desatan ciclones, en busca de un sueño cuantas ilusiones. Thank you.